Es el domingo 1 de marzo de 2009. El ambiente corresponde al lugar donde vivimos. En Toay. En las afueras, entre Santa Rosa y Toay. Es la 1 de la tarde aproximadamente. Los vecinos están escuchando una transmisión de automovilismo por una radio. Es algo muy común los domingos. Autos y fútbol. Autos y fútbol. Radio, televisión, noticias. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en esos reducidos mundos. O también pasa el viento. Entre los árboles. Y las palomas. Hace 10 años cuando vinimos a este lugar a vivir, aparecían solo algunas. Eso pasa también. Y pasa la boca de mi perro Ochoa. Mi amigo perro Ochoa, que te están yendo las hormigas cerca de las orejas, ten cuidado. Pasan millones de hormiguitas coloradas a toda velocidad. Creo que el micrófono de mi grabadora no alcanza a registrar el roce de sus patas a toda velocidad sobre el hormigón mientras aumenta la temperatura del verano. Y aumenta, y aumenta, y aumenta. Y pasa que el cachorro este mueve la cola y la golpea sobre el piso. Y juega con un hueso. Y olfatea el micrófono. Y pasan las pulgas. Sonido de sus dientes. Tratando de quitarse la picazón. Y pasan mis pasos y mis zapatos, que con la sequía cada vez hacen más ruido. No podría caminar sigilosamente una noche sin que se advirtiera mi presencia en el silencio. Hace más o menos 20 días que advertí que estos zapatos hacen ruido. Y se lo atribuyo a la falta de humedad ambiente. Y que los zapatos están viejos. Pasa este limonero, en silencio, con un bicho canasto, usando su hoja para hacerse el nido, en silencio. Pasa esa mosca, y las hojas secas. Anoche hubo una tormenta. Que llenaba el aire de expectativas. Por una hermosa lluvia. Ansiada, esperada. Pero no. Algo allá arriba hizo cambiar los planes y las nubes se fueron dividiendo y hoy están dispersas. Y aparece preocupante la figura de un sauce gigante que se crió durante varios años con muy poco riego, solo con la humedad que registraba de las lluvias. Y este año no creció nada, es más, está perdiendo cada vez más hojas. una hoja de un exquisito aroma. Pasa un viento fresco bajo la sombra liviana del sauce. Pasa el ruido de las chapas dilatándose con el sol. Avispita. Tengo el micrófono muy cerca de ella, casi tocándola. Qué bueno es que no le tengan miedo a uno. Y con los auriculares que amplifican el entorno sonoro, puedo entrar y salir del ruido en la cabeza, que son estos pensamientos que generan palabras. Y pensar en que todo este sonido está lleno de historias. Y que parte de la ecología acústica también son los sonidos que se escuchan adentro de la cabeza. todavía está florecida la flor pajarito. Que es muy resistente, es alta, llena de flores amarillas. Que abren sobre todo a la noche. Y empezaron a aparecer las colas de zorro. La floración hermosa y suave de las cortaderas. Pequeñas intensidades que se van sucediendo en lapsos cortos. O más largos. Y que si las observamos, son nutriente para el espíritu, para poder mantenerlo devorador de intensidades. Ahora estamos a la sombra de uno de los caldenes grandes que tenemos en este patio. Y el suelo está lleno de chauchas que maduraron y cayeron. Legumbres magníficas. Secas. Que en los campos se las comen los animales. Son un gran forraje para el ganado. Pero aquí no hay ganado. Así que las dejo que cumplan la función de cubrir el suelo. Y alimentar la tierra. A la sombra de este caldén prospera un arbusto aromático, nativo de estos lugares y de varios lugares de Argentina, que se llama poleo. También está florecido. Le andan los abejorros. Las avispas y las abejas. Thank you. Y mientras tanto, a 8.000 o 9.000 metros de altura, pasan los aviones, los grandes aviones, que llevan gente de un país a otro. Y no pueden advertir. Todas las otras realidades. Por las que ellos pasan fugazmente. Solo contaminando con su ruido los chorros tóxicos de sus aviones. Quieren construir un gran silencio en el cual se escuchen nada más que sus máquinas. Ese gran silencio es sordera. Máquina, aburrimiento, Estoy viendo una gran variedad de insectos en este poleo. Algunos no los he visto nunca. Hay unas avispitas rojas chiquitas, otras amarillas grandes, una toda atigrada verde y blanca que emite una frecuencia constante y que le gustan las partes más soleadas por lo que veo. Otras negras y amarillas.